En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, aquí en la sintonía del deporte 101.4 Teleelch Radio Marca. Estamos encantados de saludarte en este viernes, ya 16 de febrero de 2024. Tenemos un fin de semana por delante, apasionante, con fútbol, balonmano y bueno, muchísimos más equipos y deportes que nos van a representar, y lo vamos a contar todo en estos apenas 40 minutos que van a ser muy intensos. Con un partidazo que contaremos el próximo domingo desde las 8:30 de la noche en directo en esta sintonía, el 101.4, también en Teleelche Televisión y en el 103.7 es Radio. Nuestras tres plataformas para hacerte llegar el sonido del fútbol, el sonido de la emoción, el sonido de ese Elche Eibar, en el que el técnico blanquiverde va a introducir una novedad, la vuelta de Tete Morente. Ha reconocido que podría entrar, también ha hablado de que Josan, si está bien, es un jugador importante y que la clave va a estar en la capacidad de sorpresa en el ataque. Esa es precisamente una de las preguntas redundantes. La clave del partido para ganar al Eibar, y así respondía Sebastián Becasese. La clave va a estar ahí en el poder. La pelota es poder, saber utilizarla, saber gestionarla, saber cómo gestionarla, y justamente se encuentran dos equipos que la quieren. Entonces creo que sí, Vicente, va a haber una lucha de poderes importante. Creo que va a ser un partido que vamos a tener que estar muy preparados para todo. Cambio constante, variaciones, dominio, ser dominado, trámite neutro, variables dentro del juego. La clave es tener la pelota y son dos equipos que la quieren. Por su parte, Joseba Etxeberria, el fantástico extremo que fue del Athletic de Bilbao y ahora entrenador en ciernes, reconoce que vienen al Martínez Valero a ganar. A ver, sabemos que puede ser un buen resultado empatar, pero la única manera de empatar o ganar es salir a ganar. Es así, porque además nosotros no sabemos jugar a otra cosa. Por nuestra forma de jugar, por los jugadores que tenemos. ¿Es un partido muy exigente? Sí. ¿Que tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar el domingo? Evidentemente. Pero creo que si tienes que elegir un momento para ir a Elche a ganar, es ahora. Porque creo que ha habido momentos en la primera vuelta que el equipo ha estado muy bien, pero creo que ahora es cuando mejor estamos. Porque creo que en nuestro nivel competitivo, por aumentar esa mentalidad competitiva, pues nos está haciendo mejores y creo que nos llega en un buen momento. Les llega en un gran momento. De hecho, el Eibar junto al Cartagena son los equipos que más en forma está, que más partidos han sumado en este 2024. Iban a la par hasta la semana pasada con el propio Elche, pero la derrota en Amorebieta hizo que se hayan quedado solos en esta carrera los dos próximos rivales del Elche, Amorebieta y Cartagena. Vamos a analizar el partido, hablaremos del rival, vamos a escuchar a los dos técnicos y repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Todo ello aquí, en la radio líder del deporte, Teleelch, Radio Marca. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

lo que me muestra este grupo de futbolistas, que nuestro funcionamiento y nuestra idea, más allá de conseguir la victoria o no conseguirla, mantiene un estilo, una identidad. En definitiva, creo que un entrenador tiene que apuntalar ahí, y eso es lo que le da el sustento para, si hay que soportar algún tipo de adversidad como la del otro día, saber que tenemos argumentos y herramientas que nos hacen pensar en que es el camino. O sea, que en definitiva nos terminamos aferrando a lo que creemos. ¿Qué creemos nosotros en este grupo? En la conexión que hay con su gente, en cómo funcionan en cada partido, en la propuesta que es audaz, agresiva, valiente. Y con eso vamos a pelear hasta el final. Después, numéricamente, mientras den los números, vamos a estar ilusionados. El día que si eso no pasa, nos desilusionaremos. Pero después no podemos pensar que este partido ya define el torneo. Porque si era un error, porque ¿qué pasa? Vamos al diseño positivo, conseguimos los puntos, nos quedamos a dos. Vamos empatados, estamos a cinco. Pero después vamos al otro y ganamos. Ya no volvemos, y el otro pierde. Y yo qué sé. Entonces, cada fecha vamos a estar siempre con la misma pregunta, el mismo interrogante. Entonces, lo más conveniente es saber que tenemos esta potencialidad, creemos en lo que hacemos, disfrutamos de lo que hacemos, insistimos en lo que hacemos y sabemos que lo vamos a dar todo. Entonces, con eso es suficiente. También, como agregado, creo que enfrentamos al mejor equipo de la liga, más allá que hay un equipo que está mejor por el número. A mi gusto, el Eibar es el mejor equipo de la liga, y también es un lindo desafío para nosotros ponernos a prueba nosotros mismos, porque en definitiva siempre la lucha es con uno mismo también, ¿no? Hay un rival que quiere lo que vos querés, pero en definitiva, para que vos estés en tu mejor versión y el equipo esté en su mejor versión, eso tiene que ver con uno mismo. Así que estamos todo el tiempo centrados en Elche, y estamos convencidos y creemos firmemente en que, a pesar de pasar algún tipo de adversidad, este grupo va a dar todo hasta el final, porque está convencido, se quiere, hay armonía y le gusta venir a entrenar y estar acá en Elche. Entonces, cada vez compartimos más. Eso a mí me tiene ilusionado. Bueno, las palabras de Becasese hablando de Eibar: se enfrentan al mejor equipo de la liga y para ellos es un gran desafío. Lo van a dar todo, están ilusionados, pero este partido no define el torneo y para él, bueno, pues es un partido con tres puntos más. A Echeverría, técnico de Eibar, también se le preguntaba, y para él parece que no es un partido más. Sí, a ver, yo creo que es importante todo. Creo que, bueno, todos sabemos que todos los partidos son muy importantes, a la vez que difíciles, pero cuando te enfrentas a un rival directo, y más ya en la segunda vuelta, que bueno, que entran pues los puntos, los golajes particulares, son muchos condicionantes que nos hacen pensar de que no es un partido más. Es un partido para nosotros vital, porque queremos seguir en esta línea, y la prueba que tenemos el domingo es una prueba muy exigente, pero creo que nos llega en un buen momento. Y esas dinámicas hay que aprovecharlas y sobre todo no esperar a ver hacia dónde va el partido, sino ir a por el partido desde el principio. Sabemos que tenemos que estar muy equilibrados, como en los últimos partidos, para que el Elche no nos haga daño, porque tiene jugadores de mucho potencial, sobre todo de tres cuartos para adelante, pero creo que estamos preparados para un examen exigente como el del domingo. Examen exigente para Echeverría, sí es un partido vital, pues por los parámetros que nosotros solemos comentar. Ya es la segunda vuelta, es un rival directo, el Eibar sabe que si aquí gana, pues deja un rival muy lejano ya a 8 puntos, que serían 9, porque también ganó en la ida, es decir, estaríamos hablando de 8 puntos, pero reales serían 9, o virtualmente, para ser reales serían 8, pero virtuales serían 9, y todo lo contrario si el Elche gana, se acortaría la distancia a solo 2 puntos con el Eibar, el gol a verás a favor, dependiendo del la diferencia de goles, sería importante, lo más importante es ganar. Pero si puede ser por 2 goles de diferencia, porque allí se perdió en la ida 2-1, pues evidentemente tanto mejor. La clave del partido para Sebastián Becasese es la pelota. La clave va a estar ahí, en el poder. La pelota es poder. Saber utilizarla, saber gestionarla, saber cómo gestionarla. Y justamente se encuentran dos equipos que la quieren. Entonces creo que sí, Vicente, va a haber una lucha de poderes importante. Creo que va a ser un partido que vamos a tener que estar muy preparados para todo. Cambio constante, variaciones, dominio, ser dominado, trámite neutro. variables dentro del juego. Entonces, bueno, sobre todo mucha audacia y mucha valentía porque, bueno, tienen la capacidad de salir de espacios muy comprometidos con su técnica individual y también con su ocupación de espacio. Eso no nos tiene que a nosotros condicionar. Tenemos que ir a fondo por lo que creemos. Y bueno, para eso nos hemos preparado. Así que estoy, como te digo, muy, muy convencido de lo que se está haciendo y todo lo que tiene que ver en el fútbol, cuando no se gana, que se habla de adversidad, más nos acercamos a la creencia. Percibo eso del grupo, ¿no? Escuchaba la nota el otro día de Carlos con Paco, que bueno, le preguntaste de todo, Paco, no te faltó nada, y Carlos ya está para ser entrenador. O el otro día la conferencia de Mati, y yo escucho un mismo mensaje en todo. Cuando uno tiene esa capacidad de sentimiento genuino, unificada en estos valores que hablamos, se va generando la identidad. Que la identidad también permite la diversidad, también pensamos cosas diferentes, pero hay 4 o 5 cosas que nos unen. Una de esas es la entrega, el compromiso, y después de lo futbolístico hay muchas cosas que hay que seguir mejorando. El otro día nos faltó concretar. En esa única jugada creo que no defendimos bien, la pagamos caro. Pero el fútbol es eso, ¿no? La verdad que lo que hizo el grupo el otro día, hay que estar muy tranquilo y muy contento y saber que ese partido que muchas veces, a veces uno hace los méritos para ganarlo y no lo concreta, fue lo contrario cuando pasó acá, que lo dije. A lo mejor ganamos ese día y no sé si lo merecimos. Pero estoy orgulloso de cómo representan la idea. Becas, ese orgulloso de cómo su equipo defiende el estilo, el trazo, la firma de equipo de autor y la cohesión de grupo. Lo defiende una y otra vez Sebastián Becasese, mientras que Echeverría sigue hablando de lo importante que para ellos es el partido y lo que supondría ganar. Sí, al final, bueno, cuando estás en una buena dinámica, pues siempre estás deseoso de continuar en esa dinámica, con esa confianza, y encima, pues bueno, nos llega uno de los partidos más importantes de la temporada en nuestro mejor momento. Sabemos que vamos a tener que hacer un gran partido el domingo para ganarlo. Creo que bueno, el objetivo de los dos equipos va a ser dominar, someter al rival y generar situaciones de peligro. Y bueno, creo que además de llegarnos en un buen momento, creo que somos conscientes de que si estamos a nuestro mejor nivel, viendo encima la forma de jugar de ellos, pues les podemos hacer daño, ¿no? Pero bueno, necesitamos también esa mentalidad defensiva, esa mentalidad competitiva que estamos mostrando en las últimas jornadas para seguir siendo un equipo más fiable, ¿no? Y en este tipo de partidos tan exigentes, si somos capaces de jugar con esa mentalidad, viendo el talento que hay en el equipo, creo que nos va a ir bien. Y bueno, y la prueba que tenemos el domingo es una prueba muy, muy exigente. Palabra de Echeverría, los dos entrenadores lo afrontan con, bueno, yo creo que una enorme concentración, pero mientras, bueno, uno, digamos que Echeverría habla del partido, uno de los partidos clave del año, más importantes, Becasese yo creo que intenta pues no hablar en esos términos para que el futbolista se sienta menos presionado. Es la sensación que yo tengo, pero tiene toda la pinta de que va a ser un partido de poder a poder, un partido bonito donde no se puede resolver por detalles, o a lo mejor uno resulta que está mucho mejor que el otro y lo gana con contundencia. Vamos a seguir como un partido de tenis, escuchando a uno y a otro, que está la cosa interesante. Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio. Solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad, y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Este sábado 17, cena especial Enamorados con espectáculo flamenco en restaurante Vega Baja. Disfruta desde las 9 y cuarto de la noche de una cena y espectáculo con el mejor canto y baile bajo la dirección de la Escuela de Arte Flamenco de Noelia García. Reservas al 649-588-495. Especial San Valentín en restaurante Vega Baja. Polígono Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15 y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. En Tiendas Anticrisis El Castor no son ofertas, son nuestros precios. Tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa a precios muy económicos. Salones, canapés, sofás, armarios, mesas, sillas. Financiamos hasta en 12 meses sin intereses, sin comisión de apertura. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio? ¿Que no descanso por las noches? ¡Flex Factory! ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar. Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata. Eso. Peugeot Marcos Automoción. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en la previa del partidazo Elche-Eibar. Para Becas es el Eibar, es el mejor equipo de la liga. Y el Eibar va a poner a prueba los reflejos de un Elche que tiene que volver a la senda del triunfo si no quiere perder comba ni con el ascenso directo ni con el playoff en una jornada marcada de nuevo por los enfrentamientos directos. Tenemos, además del Elche-Eibar, tenemos también el Racing de Ferrol-Levante, tenemos el Sporting Valladolid y el Oviedo-Burgos. Tenemos una buena ración de enfrentamientos de gallitos, con lo que los que ganen, sin duda, pues van a dar pasos de gigante. El técnico del Elche le preguntábamos si pensaba, por aquello de que para él el Eibar es el mejor rival de la categoría, si pensaba en cambiar algo, algún cambio de sistema, algún cambio de posición, algún futbolista, y esta era su respuesta. Nos veremos. Tete siempre es un jugador que creo que, estando en condiciones, la verdad que lo hemos utilizado siempre o casi siempre. Creo que no lo usamos con Andorra, que fue de recambio. Tenemos mucho cariño con él, tenemos una gran relación. Él también tiene un gran cariño con todos nosotros, con la gente, con el lugar, con sus compañeros. Y después siempre hay posibilidades de saber que cualquier jugador que esté entrenado y preparado a la intensidad que requerimos puede ser de la opción. José entró muy bien el otro día y él sabe que una vez que recupere su continuidad, producto de la lejanía que tuvo por una lesión, también es muy importante para nosotros de arranque o de recambio. Cualquiera de la gente que juega arriba hemos probado y puede jugar cualquiera. La verdad que siempre estamos abiertos a eso, ¿no? Es un equipo que el nuestro no creemos que tiene que haber un once definido. A veces lo mantenemos, a veces no. Y también dentro del once buscamos a veces variables que creemos convenientes para determinado juego, ¿no? Quién puede jugar por un perfil o otro, o extremo pierna cambiado, extremo pierna hábil. Todas esas variables vos ya las fuiste viendo, Paco, y somos un grupo de entrenadores con la flexibilidad para ir descubriéndonos y hoy todo se estudia, todo se analiza, todo se neutraliza. A veces neutralizar es más fácil que crear, entonces si uno no busca ciertas variantes, por más que a veces dan resultado y que te hacen sentir un espacio de comodidad, podés caer justamente en tu propio límite, de que el rival te controle. Y una de las capacidades fundamentales del ataque es la capacidad de sorpresa. Por eso este equipo que vamos a enfrentar la tiene, porque en su talento individual, con un control, con un giro, con un pase de primera, con una pegada de 40 metros, con su profundidad, es un equipo que puede sorprender por más de un lugar y muchas líneas de pase. Eso es lo que a mí me gusta de Eibar. Entonces, bueno, nosotros también con nuestras formas tenemos nuestra manera y somos capaces de sorprender a los rivales y ponemos a mucha gente pisando el área de diferentes posiciones, no solamente el centro atacante. Nosotros llegamos con centrales, con laterales, con wingers, con volante, con el 9. Entonces, a mí me gusta eso. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo en eso, ¿no? Es un juego y nos gusta arriesgar. Cuando no se da, nos atacan de que somos... imprudente, y cuando se da somos revolucionarios, así que bueno, ya estamos acostumbrados al resultado, ¿no? ¿Y qué piensa el técnico del Eibar, Etxeberria, sobre el Elche Club de Fútbol? Y sobre todo, pues bueno, analizando al Elche, esos números no son casualidad, porque no solo recibe pocos goles, no solo es capaz de dejar la portería a cero muchas veces, sino a los rivales les cuesta mucho hacerles peligro. O sea, llegar con situaciones ventajosas y situaciones de claridad. Por eso creo que es una prueba muy exigente para nosotros. Pero a la vez creo que estamos preparados para hacer daño al Elche, y para eso es imprescindible seguir teniendo esa finura con balón para que nos permita... acercarnos muchas veces y bueno, y al final, como digo siempre, hay veces que coincide que el que domina el partido es el que tiene el balón, pero el que domina de verdad es el que genera las ocasiones, y con esa mentalidad tenemos que ir, pero evidentemente con la idea de seguir con ese trato de balón que estamos últimamente, ¿no? Le preguntamos al técnico del Elche, Sebastián Becasese, por las bajas y las altas. El técnico está bien. Así que contento porque son jugadores importantes y que ellos estén bien, como cualquier otro compañero, es muy valioso para un entrenador. No tenemos bajas, solo lo de Óscar y bueno, Arnau, que cada vez está entrenando mejor, Seba, que está haciendo un trabajo de doble turno, doble jornada, para tratar de recuperar ese tiempo de inactividad, no hay más. Eso es lo que tenemos. Pues las palabras de Sebastián Becasese de cara a este importante partido frente a un Eibar que todos conocemos. Bueno, pues los datos, digamos, más llamativos para el que lo ha visto jugar, para el que ve la clasificación, segundo, 45 puntos, el máximo goleador de la categoría. Pero ¿hay algún dato más interesante de este Eibar que nos va a contar José Antonio González? José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para Sebastián Becasese, el Eibar es el mejor de segunda división. ¿Qué nos puedes decir tú? Pues la Sociedad Deportiva Eibar, que es un rival muy interesante de analizar, un equipo que cotiza al alza y que, dicho por su propio entrenador, está en el mejor momento de la temporada. Así lo reflejan los datos. En las últimas 6 jornadas ha cosechado 4 victorias y 2 empates. La última derrota fue en el último partido del 2023, por 1-0 en Santo Domingo ante el Alcorcón. Es decir, el Eibar es uno de los equipos más en forma en estos primeros compases del 2024. La presión que le está metiendo al líder, el Leganés, cada vez es mayor. De hecho, ahora mismo la primera posición para el Eibar está solo a 2 puntos. Estamos hablando de un club que desde su descenso a segunda división en 2021 acumula 3 temporadas en la categoría de plata, en las que en las 2 anteriores ha disputado el playoff de ascenso para volver a primera. Curiosamente, tanto en 2022 como en 2023, el conjunto armero quedó apeado en semifinales y por los rivales que después en la final acabaron subiendo, el Girona y el Deportivo Alavés. Por lo tanto, es un equipo con mucha experiencia en este tipo de partidos y escenarios. Además, este mes de febrero está siendo la hora de la verdad para el Eibar, porque recordemos que se estrenó con el empate en Amalata ante el Racing de Ferrol, ganó la semana pasada al Zaragoza en Ipurúa gracias a un gol de John Bautista, ahora visita esta semana el Martínez Valero, la semana que viene recibe al Español y después visita Butarque. Ojo a este calendario terrorífico que tiene por delante el Eibar, seguro que se va a dejar puntos por el camino. Escuchamos de nuevo a Echeverría, un futbolista que en su etapa como jugador defendió la camiseta del Athletic Club de Bilbao durante más de 500 partidos a lo largo de 15 temporadas. Le preguntaba al colega periodista que sí, que el Eibar está en un gran momento, pero todo hace pensar que visitando el Martínez Valero solo con un nivel de notable no les va a dar para ganar. No, es verdad que tuvieron el tropiezo de Lezama, pero la dinámica del Elche últimamente, o sea, además de que está sumando muchos puntos, se le ve que es un equipo, pues bueno, muy sólido y difícil, digamos, no solo de ganarle, sino de generarle, como te he dicho antes, situaciones de gol. Pero bueno, yo creo que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para hacerles daño y a la vez sabemos el nivel de alerta que tenemos que tener durante todo el partido para que el Elche, sobre todo, no pueda transitar. Es un equipo que le gusta correr y le gusta, digamos, un juego muy, muy dinámico, no solo en mover el balón, sino los jugadores de ellos son muy, muy móviles y muy dinámicos y nos va a exigir también pues esa mentalidad defensiva para poder sujetarles. Estamos hablando del equipo más goleador de segunda, con 42 dianas, entre los que destacan, como ya te decía el lunes, los 9 goles de Stoichkov, los 9 de Bautista y los 8 de Ager Akeche. Atención al dato, Paco, porque solo estos 3 jugadores suman más goles que todo el Elche junto esta temporada en la Liga. 26 goles de estos 3 atacantes armeros por 25 que lleva la plantilla ilicitano. El partido en este caso no necesita mucha más presentación. El Elche llega herido de la derrota ante el colista y el Eibar quiere prolongar la gran dinámica del último mes y medio. 5 puntos separan a los de Becasese del ascenso directo, 5 puntos separan al Elche del Eibar y todo ello con el morbo del regreso de Sergio León al Martínez Valero. Así que el duelo desde las 8:30 de la noche con la previa en directo en Marcador. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Febrero es el mes del amor en restaurantes Águila Bar y es que hay muchas clases de amor. Amor platónico, amistoso, familiar y, por supuesto, amor romántico y pasional. En Águila Bar queremos que disfrutes con amigos, familia o en pareja de la mejor gastronomía de la zona, un buen vino y a la copa de cava invitamos nosotros. En febrero celebramos el amor universal en restaurantes Águila Bar. Haz ya tu reserva para Altavix, Centro, La Torre o Corazón de Jesús. Bares para vivirlos. Aquí seguimos en directo, la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Tenemos un fin de semana de nuevo jalonado por magníficos partidos con varios líderes. El ilicitano, el Atigo, que si mañana gana también vuelve a recuperar el liderato. José Antonio, cuéntanos. Pues Paco, vamos a echarle un vistazo a la agenda polideportiva del finde en fútbol en Tercera Federación. Los dos partidos se juegan el domingo por la mañana. Por un lado, el Athletic Club Torrellano de Edu Albacar recibe en el Isabel Fernández a Lutiel a las 11:30. El equipo blanquivioleta quiere romper su mala dinámica después de dos derrotas seguidas que le han acercado peligrosamente a la zona de descenso en ese grupo sexto. A las 12:45 será el turno del líder. Como digo, el domingo el ilicitano visita el campo del castellonense. En juego la oportunidad de sumar la 15ª victoria consecutiva. Ahora mismo el filial del Elche Club de Fútbol le saca 15 puntos al segundo clasificado, el Ontinyent. En fútbol juvenil, en la división de honor, otros dos partidos, los dos el sábado por la tarde. El Kelme se enfrenta en casa al Roda a las 5 de la tarde y el Elche se desplaza hasta el campo del Miguel Turra. El técnico franjiverde es Carlos Geraldo y recordemos que tiene al equipo en la segunda posición del grupo 7. Le escuchamos. Sí, como comentas, no es fácil estar en la máxima categoría juvenil, tener esta victoria de 6 ya consecutiva, venir sobre todo el Valencia también, que estaba pendiente de intentar meterse en esos puestos de pelear hasta el final el campeonato de Liga, y sabía que pasaba todas sus opciones por ganarnos, ¿vale? Y era un partido, ya te digo, muy, muy, muy complicado, que se preparó con mucha conciencia, saber lo que nos íbamos a esperar, y así fue. Los chicos dieron absolutamente todo, hicieron un juego, la verdad, que muy vistoso, una primera parte espectacular, donde nos fuimos con 1-0 a favor, pero yo creo que si el resultado es justo, le tienes que ir con 2-3. Y bueno, al final la segunda parte sí que es cierto que sufrimos un poquito más de la cuenta. También es complicado por el tema del viento, que el Valencia sabe que necesitaba ganar, que tiene que llegar un poquito más. Y bueno, al final se supo cumplir absolutamente con todo y hizo que sumáramos 3 puntitos. El míster del Elche Juvenil A, Carlos Geraldo, hablando de esa última victoria la semana pasada en casa ante el Valencia, un rival directo en la lucha por el campeonato de la División de Honor. En la segunda federación femenina, el Elche se desplaza hasta Valencia para enfrentarse al filial del conjunto Che. El duelo se juega el sábado a las 4 de la tarde. Cambiamos de deporte. En la Liga Guerrera Ciberdrola, el Atigo Elche quiere recuperar el liderato de la División de Honor. Para ello, el equipo ilicitano tendrá que ganar mañana sábado a las 7:30 de la tarde al Lobas Global Attack Oviedo. El partido se podrá seguir en directo desde las 7:15 en Teleelch. Habla el técnico Joaquín Rocamora sobre el choque ante el colista de la categoría. Conforme está ahora mismo la clasificación, es verdad que Oviedo viene aquí y viene tan solo a disfrutar, a jugar un partido de la máxima categoría, que se lo han ganado con el ascenso el año pasado, porque no matemáticamente, pero creo que ya cuentan que es imposible que se metan en playoff. Por tanto, los puntos con nosotros no les va a valer. A nosotros, sin embargo, todos los partidos nos valen, todos los puntos nos valen, y por eso tenemos que seguir concentradas en nosotras mismas, en trabajar, en dar la mejor imagen y en poder lograr una victoria, pero que nadie se lo olvide. La victoria en casa, la victoria ante los nuestros, ante nuestra familia, ante todo el público, siempre para nosotros es especial y es lo que buscamos cada vez que jugamos en el Esperanza Lag. Además, en la Primera Nacional, el senior masculino de Sergio Belda visita la pista de Lucán Murcia el domingo a las 12. El míster ilicitano nos cuenta cómo afronta la plantilla este choque. Sí, nos vamos a enfrentar a un equipo complicado, a pesar de cómo está en la clasificación. Es cierto que el pabellón al que vamos es un pabellón muy complicado. Además, ellos por norma general estaban jugando sábados por la tarde, si no me equivoco, y han cambiado a domingo por la mañana. Así que nos podemos esperar que tengan mucha afición, tengan mucho apoyo de su gente, y va a ser un partido muy complicado. En la Primera Nacional Masculina de Vóley, el Club Voleibol Elche juega un partido muy importante en la lucha por el ascenso. Será en el pabellón de La Hoya ante el Conqueridor de Valencia el sábado a las 7:30. En la Liga EVA de Baloncesto, el CBI Elche de Arturo Agulló afronta una nueva jornada a domicilio ante la Salud Archena mañana sábado a las 7. Y en la Segunda División Nacional, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche viaja en busca de la primera victoria de la temporada ante el Villa Leganés el sábado a las 7:30 de la tarde. Gracias, José Antonio, por este amplio repaso. Gracias, Paco. Hasta el domingo. Buen finde. Igualmente, el domingo nos escuchamos, si quieres, a las 8:30 para contarte ese apasionante Elche-Eibar. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.